bien arreglado, motor italiano. Respeto los rangos, no soy igualado, es mi respaldo. Ahí me miran ensillado, paseando junto a mi equipo, en los topones de gallos apostando milloncitos. Terciado traigo el norinco, me miro bien belicón. El 18 pa' la empresa y aquí manda el escorpión. Minimazos, bazucas, un menave o en un convoy. Cargo puro, loco, ondeado, tirar bala, mi pasión. Simona, fírmales si soy hermano de ya saben quién. Soy el comandante pingüey para que lo sepan bien. Rebrechando, guachan en modo campaña. Después de un topón destapando champaña. Minimazos, lanza papas, suena y suena la metralla. Mis soldados artillados, entrenados, nunca falla. Botones, escares y fales, las doble rodado no fallan. Ya saben que me vale de esa y aquí me respetan. Y para que se me ubiquen, represento las de letras. Enfiestado y endemoniado, pendiente a la gabacha, adelante 18, soy el de mando. Bien arreglado, motor italiano. Respeto los rangos, no soy igualado, es mi respaldo. Enchalecaos, endemoniaos, encapuchaos, pixeleaos, encascaos, activados. Los plebes andan ondeados con los escares terciados, tiro arriba en todos lados. Mi nombre se los dejo de tarea. Si quieres saberlo, pues pregúntele a la DEA. Trae mi foto y nombre en una lista negra. Si buscan, encuentran, traigo gallos de pelea. Los fierros automáticos, acelero o el Bugatti. Esto está tranqui, subiendo punto en el ranking. Salieron los falsos, los tengo infraganti. No es iluminado, trae el chisme como Patty. Volando por la brecha en la dura sed. Monstruos y antitanques con los logos del cartel. Todos igual aquí, todos sigue pie. Soy 18, soy la pingua, la empresa fiel. Enfiestado y endemoniado, pendiente a la gabacha, adelante 18, soy el de mando. Bien arreglado, motor italiano. Respeto los rangos, no soy igualado, es mi respaldo. Rompiendo ligas, me mira apostando. Conozco mi gente, mis caballos y lo fino de mis gallos. Recuerdo a la mema, persona la buena. Me cuida del cielo el Don Julio, en el hielo no cura las penas. Y seguimos bien firmes con los firmes. You know what it is, man. Suena en los de la NG5.